uno se escapa de uno. El éxodo se escapa de uno. Y hambre se funda a sí mismo. La diferencia es que uno se escapa solo y se funda con otros. Se funda el manada. Pero... yo a nadie le tengo más miedo que a mí. Yo soy mi peor enemigo. Soy mi único enemigo. Y al mismo tiempo, la única posibilidad de ganar esa batalla es construyendo un vos menos peligroso para vos mismo. La Mar en Coche. Podcast. En Foco. Radio que punza. Episodio 50. Rompecabezas. Recombinamos piezas de lo dicho hasta acá, desde que mutamos al podcast. Ponemos a charlar entre sí a personas que no se conocen, pero juntas reúnen un sistema de pensamiento en construcción. Muchas veces sentimos que estas conversaciones no se quedan quietas, más aún si las ponemos al lado de otras. No nos interesa terminar el rompecabezas, conocer la figura, llegar al sentido unívoco. El juego de la mar en coche tiende al infinito. Nos gusta no saber si una pieza es nube o espuma, cresta o tormenta. Soy como un vago, ¿viste? Es así a nivel espiritual. A veces sí, me metí con la meditación, con el yoga, voy, vengo, ¿viste? Pero no me da para decir, estoy en una búsqueda así que la disolución me lleva. Creo que mi meditación es la composición. A veces utilizo todas esas cosas. Soy como un curioso, ¿viste? Como que todo lo que contribuye al crecimiento personal está dándome vueltas constantemente. Y de alguna manera trato eso que salga a la obra sin necesidad de decir. Yo te voy a contar, decir algo que te va a cambiar, que te va a poner en jaque, sino que, bueno, a ver de qué manera uno encuentra cosas que un poco sean ganchos y que al otro lo haga identificarse, pensar. Estamos aprendiendo, irse, nos vamos a equivocar. La emoción. Y está bien que nos equivoquemos y que pensemos y sepamos que nos vamos a equivocar, porque si no también nos vamos a convertir en algo feo. Decir, sí, bueno. No es algo cualquier cosa, porque lo justifico como eso. Es que cuando ocurre, es como una gracia. Cambian las cosas, porque a veces uno se angustia mucho con esas cosas. Se angustia porque el error está reprimido. Es raro, porque no es difícil. Parece que es calculado por el inconsciente, quizás muchas veces es un acto inconsciente, pero el de miles de millones de personas al mismo tiempo, todos esos lapsos, están conviviendo. Todos esos errores del inconsciente están todo el tiempo aflorando. Pa, pa, pa. Se ven en los políticos, se ven en el kiosco, en el supermercado. Vivimos más en error que en lo que debería ser, en lo que... Es muy fuerte eso. Entonces, si toco una tecla y suena otra nota, bueno, quizás en el momento me molesta. Digo, ¿qué? Se desafinó el piano, pero... Quizás ese error te conduce realmente a crear algo nuevo o a pensar la vida de otra manera, porque lo que es esto es una locura. Por ahí, mientras menos cabeza le pongas a todo ese proceso, más permeable a todos los influjos y más data podés bajar. Como que por ahí si decís, bueno, voy a hacer música ancestral, tipo de determinado punto, limitás mucho el campo. Yo no le pongo mucha cabeza, digamos, a la temática o de querer ir hacia un determinado lugar, sino que me va llevando eso hacia esos universos también. Como con, no sé, las primeras pinturas tipo estas, que fueron a partir de viajes a Chile, y otras que después me terminaron llevando a Perú. Medio como que las pinturas generaron después ir a esos escenarios. Pues loco, como que generas realidad también con eso. Me parece que Es normal para la gente, digamos, engancharse con las canciones más, sin importar si... creo que se deja de saber lo que es entender. O sea, como que ya nadie sabe lo que es entender. Entonces nadie se preocupa por eso porque no saben que existe algo que le falta en la captación de un hecho artístico, ¿no? Entonces, a mí también eso me genera de alguna manera una cierta retracción en cuanto a seguir utilizando la canción, ¿no? como forma artística, porque el artista es el que va al desierto y vuelve, va un tiempo al desierto y vuelve y trae una reflexión, algo, y que esas son las canciones, que esas son las cosas. Pero es un concepto que me encanta y no sé si se cumple a rajatabla, pero sí me parece que cuando la banda decide encerrarse, encerrado en el estudio o en la sala de ensayo o discutiendo estas cosas, qué sé yo, que cuando de repente aparece el disco, es como si te hubieras ido al desierto y llegas acá y traes frutas y agua fresca, ¿no? Como dice Muhammad a Bibi el Rodríguez. Él dice que nosotros no hacemos nada nuevo, simplemente hacemos cosas que parecen, porque nadie inventa las frutas, pero vos sentís el sabor de algo fresco, ¿entendés? Entonces traemos fruta fresca, traemos agua fresca, y eso es lo que nos gustaría que pase con lo que hacemos acá. A mí me gusta. Relación de dependencia, también de época. Hola, derechos humanos. Recursos, perdón. Pertenezco a la compañía. Me tienen secuestrado. Me confunden con alguien más. Quieren plata, obvio. Cifras irracionales. Yo temo por la vida y para ustedes son chirolas. Nada de Estocolmo, me durmieron y desperté en esta pesadilla. Preguntan datos que no veo el sentido. Preferiría no hacerlo. Son lentas las horas bajo esta capucha, acosado por voces, sonidos, olores que no reconozco. Quiero que me liberen, quiero estar en casa. Siempre hice lo esperado, dentro del convenio. Falté poco y más de una vez me quedé fuera de hora. Paguen, por favor. Cuando agarré la viola y toqué que tum, tum, viste, en casa. Pará, que voy a agarrar la guitarra. Dale, claro. Y era una viola como esta, mirá, así. Una criolla. En casa tenía criolla, que era con lo que salía a tocar a los colectivos, mi criolla de los bondis. Y estaba en casa y... esto. Solo. Empecé a tocarlo, así, como si lo supiera. Empecé a cantar y me acuerdo que está bueno, decía, necesito una letra. Había escrito unos días antes, estaba leyendo un libro de Abelardo Castillo que se llama Ser Escritor. Si te gustó mucho una historia o la recordás y recordás que te gustó ese cuento o lo que sea, volvelo a escribir como te sale con lo que te acordás. Siempre intento que el pensamiento esté a mi lado acompañándome, pero como si fuera un sidecar. Y él va ahí de copiloto y no va manejando, ni va delante mío haciéndome, moviendo banderas, diciéndome para dónde tiene que despegar el avión. Yo sé que está ahí, confío que está ahí, pero muchas veces es posteriormente que puedo bajarlo a tierra. No me interesa que me atrapalie, que me estorbe antes. Entonces hay muchas elecciones, como el nombre del disco, como la tapa, que me emociona mucho ahora verlas y ver todo ese sentido, que estaba adrede, pero que también no era el único motivo. Me encanta que la tapa esté en esas mujeres poderosas, guerreras, y al mismo tiempo me encanta haberlo elegido y el todo y el nombre en un estado más visionario y no con una libretita diciendo, ah, bueno, a ver, qué causas revolucionarias están ahora que valen la pena y hay que meter huevo y sumarse. Esta entonces voy a hacer una tapa con mujeres, no va por ahí, no funciona así mi mente, mi cabeza y ni mi música. Eso me parece que es como el comienzo casi que cruje, o es el final del monstruo patriarca que está, no sé, digo, con las pústulas al aire, digamos, que está supurando. Y en eso también arrasa y muchos se vengan y son resentidos y rencorosos y llegan a la acción de decir, ah, sí, vos me vas a venir con el pañuelo verde, ya te mato, te corto un pedacito. O sea, decís, no puede tener mayor, no puede ser más asqueroso y truculento. A mí me pone en gran felicidad la posibilidad de que yo tengo de cumplir mi obligación moral, por más dificultosa que sea. Yo creo que eso tiene que ver con mi tremenda educación calvinista, probablemente, mi exigencia, y que también tiene que ver con mi energía, porque eso me parece que también es una cuestión que algún filósofo alguna vez lo tramó muy bien y fue Spinoza, ¿no? Ese quantum de energía que hay que tener, un tono de felicidad que no es la ¡ay, qué bien que estoy, qué bien que la paso! No, a mí me ha puesto siempre un estado de vibración particular, de un cierto, ¿cómo diría?, reacomodamiento profundo de mí misma, aunque no supiera todo el sortilegio de lo que esa profundidad exactamente era, pero me pone en una situación de mucha vibración. Nos sorprendimos todas de encontrarnos allí con esos cientos de miles de mujeres. Y luego, claramente, la vigilia por el aborto. Esa vigilia por el aborto también yo creo que fue una sorpresa para todas, sobre todo la cantidad de gente muy joven. Entonces, la irrupción de los feminismos jóvenes adolescentes, pero con un discurso, una defensa de sus derechos, una claridad sobre sus metas y también con una diferencia en el tipo de activismo, de militancia. Ahí no había documentos de 4 días de discusión y 8 kilómetros de texto, sino que lo que había era cuerpos en escena, performatividad, colores, mucha alegría, cantos, eslogans. El modo de activar y de tomar el espacio público es muy distinto en la gente joven. Entonces, todas estas cosas son irrupciones que tenemos que ir amasando e incorporando, y de ahí los muchos feminismos. Yo creo que hubo muchos como quiebres y reinicios en otras circunstancias con otro tipo de perfiles del movimiento feminista, y esto me parece extraordinario. Y luego, claramente, poner en juego de nuevo la categoría de guerra, ¿no? que está muy asociada, digamos, a un marco de guerra entre países, ¿no? Guerras entre Estado-Nación, o guerras imperiales, pero llevar la categoría de guerra a la dinámica de las relaciones sociales, y sobre todo de estas relaciones sociales que podemos pensar en su cotidianeidad, creo que es un primer desplazamiento interesante, ¿no? Porque permite pensar las relaciones de fuerza y las relaciones de violencia en una escala que es a la vez micropolítica y macropolítica, podríamos decir, pero que me parece nos da la ventaja, por un lado, de pensar las violencias machistas no como cuestiones patológicas, ¿no? de casos aislados o de casos que se repiten, pero que serían casi, sí, cuestiones de psicología individual, ¿no? Y después me parece que conecta, digamos, con líneas de pensamiento y de problematización que están tratando de problematizar qué es lo que en cada momento histórico se necesita de alguna manera aniquilar. Sí, hay algo que me preocupa y que creo que estoy medio convencida que por ahí no, que por el lado de la censura nada bueno podemos lograr. Que también, incluso, creo que sería problemático si nosotros hoy erradicáramos de las radios, de las fiestas, de la música que escuchamos en nuestras casas, todas las letras que tienen algunas líneas que percibimos machistas, vamos a perder como la perspectiva de qué es lo que estamos, sobre lo que estamos luchando, ¿no? Yo creo que al revés, en muchos casos hay que seguir escuchando muchísimo para poder entender qué es lo que está en juego y ver también el cambio incluso personal que estamos viviendo todos en este proceso, que de repente escuchamos cada vez más, ¿no? Escuchamos letras y nos detenemos a pensar en cosas que nunca habíamos reparado en tal o cual frase. y que eso nos hace reflexionar. Bueno, no evitemos esa instancia de reflexión. La música es como es un recurso pedagógico. Debatamos sobre eso, pero no las eliminemos. Yo soy como Rick en The Walking Dead. Soy otra persona. La verdad que soy otra persona. Y sí, he aprendido mucho. He aprendido el arte de la templanza y de la contemplación. Y de poder aprovechar los momentos que tengo para ser feliz. Y la verdad que sí, he podido aprender de toda esta situación y de la vida en general, digamos. A todos nos pasan cosas que nos ponen entre la espada y la pared, necesarias o no, ocurren porque la vida es así y tenemos dos posibilidades, o seguir o perder. Así que seguí. Y entonces me enojé y dije, bueno, ¿dónde hay que afirmar acá? Y me voy. Yo tenía toda la intención de darle cualquier dato, mentira, o sea, no quería estudiar, no, o sea, no me sentía en posibilidades. Y dije, bueno, entro, le doy cualquier nombre y me voy a la mierda, listo, no me conocen. Y entonces él me dijo, acompáñame a la oficina, y la persona que me atendió, para mí es un ángel, porque fue primero la manera que lo dijo y cómo lo dijo, porque primero me dijo, me pidió los datos, y yo que entré a decirle cualquiera, le digo, soy Viviana González, terminé de decirle, dije, uy, le estoy diciendo la verdad. Me pidió el número de documento, no me dio tiempo a pensar otro y le tiré el verdadero. Dije, bueno, más si esto me van a buscar todos los días después. Y cuando terminé de darle, creo que fue la manera que lo dijo y cómo lo dijo, porque, perdón, pero yo hay momentos que cuando llego a esta parte me quiebro, porque a mí me sigue provocando después de muchos años la misma emoción que pasó ese día. Porque él me abrió los brazos y me dijo, bueno, chica amiga, bienvenido a la Mocha Celi, vas a hacer el bachillerato. Y evidentemente yo tampoco me conocía bien, porque había sido que yo, ese niño de 11 años que tenía, que escribía poemas, que yo pensé que estaba muerto, no estaba muerto, se había quedado dormido y se despertó en ese momento, porque creo que yo dije, no me va a matar el cáncer, yo quiero hacer mi secundario, y ahí no me importaba con quién me tenía que sentar, si con un chico de 10, de 12, de 15, yo quería hacer mi secundario, porque después que tantas veces me dijeron que no, durante décadas, esa fue la primera vez a mis 40 y tantos que me dijeron por primera vez, vas a hacer tu secundario. Sí, solo sí hay una idea, la técnica entra en juego. La técnica por sí solo es un acto deportivo, a mi criterio, que no está mal, pero es un acto deportivo. Y me parece que si tenés más técnica, sin duda, por ahí tenés más posibilidades o más opciones de formas de llevar a cabo una idea. Si tengo más técnica, puedo decir, uy, che, esta idea, obviamente, si sé más cuestiones vinculadas al espacio o al vacío, seguramente tenga más opciones en mi espectro para ver cómo puedo hacer. Pero mi idea no va a depender de eso. No puede depender de eso. Porque si no, tengo que hacer aguantar mis ideas hasta tener la capacidad para desarrollar esas ideas. Y ahí es donde empieza una catarata de desgracias, digamos. Donde la mitad de la gente vive frustrada, donde la mitad de la gente no hizo lo que quiso hacer cuando pudo haberlo hecho. Y bueno, pero elegí esto otro y eso empieza a ser un mar de culpas. Es mucho más sencillo para mí. Pasa que el problema es hacerse cargo de eso. El problema es decir, ah, ok, me dejó mi pareja y me hizo mierda. Ese es el tema. Y decir, bueno, tengo que hacer algo con esto. Obviamente. Por supuesto. Además, el arte que no tiene compromiso político es aburridísimo. Con este tema del antiespecismo siempre digo, no hay poema, ni obra de teatro, ni programa de radio, ni coreografía, ni novela, ni edificio, ni canción, ni Beethoven, ni Mozart, ni Don Atahualpa, ni pintura, ni cuadro, ni nada. Ni ninguna obra de arte vale la vida de un animal. Eso mismo llevado a la política. Un arte desligado de la política, ¿a quién sirve? Al arte comercial, que vaciará de contenido todo, ¿no? La seguridad es obedecer sobre todo las normativas de equilibrio y armonía. Es decir, cuando planteamos el resguardo de la vida, no la planteamos en términos antropocéntricos, de pensar solo, bueno, los humanos tienen derecho a la vida. Entonces voy a talar el bosque, lo voy a destruir, voy a represar el río, voy a hacer, bueno, cualquier cosa que contribuya al confort de los humanos, sin importarme el ñem, sin importarme el espíritu que habita en esos territorios. Entonces ser huaychafe es ser guardiana de la vida, que me comprometerme en la seguridad de la vida del río, del bosque. Yo empecé a entender que yo no me quería acercar tanto a lo que es un concierto con lo musical. Me quiero acercar más a lo que es un encuentro, a lo que es una ceremonia, a lo que es una celebración. Estamos un poco alejados de eso, sobre todo en el ámbito urbano, y ya no agradecemos que tenemos alimento, que tenemos agua, que estamos con salud, que estamos juntos, que podemos bailar, que somos libres. Vos pensás que lo primero que prohibieron los colonizadores cuando llegaron a estas tierras fue que la gente baile, que se junte a cantar, y nosotros hoy lo podemos hacer. Entonces, de alguna manera eso se acerca mucho más a un encuentro, a un ritual, a una celebración, todos esos elementos y a un viaje realmente, que para mí es lo que yo considero de la música. La música es un viaje que te lleva a otras dimensiones. Los argentinos pensamos que todos somos porteños y los porteños piensan que todos somos europeos, lo cual es, no sabemos ni quién carajo somos, entonces me parece que eso lo pagamos caro todos. Y a los afrodescendientes en particular les toca esta idea de que en Argentina está muy instalado que ser negro como un corcho quemado en el primario, viste, que te enseña. Entonces, en el labro grueso, en la nariz gruesa, negro como un corcho quemado. Si no tenés esa condición de negro, negro, no sos negro. Entonces, claro, a veces a algunos les cuesta ver en el espejo esa afrodescendencia, pero por otro lado tampoco es tan difícil de verla, porque la afrodescendencia es una cosa que se construye desde adentro y desde afuera. Los demás te tratan como un negro también, entonces de última sabes que blanco tampoco sos. Entonces cuando transitas esos dos mundos de lo que no querés ser y de lo que los demás te indican, bueno, es una buena indicación de afrodescendencia. Lo que pasa es que es una invitación bastante jodida, ¿no? Porque digo, si ser negro es malo, digo, es una invitación poco amigable, ¿no? La comunicación, la palabra tarda mucho tiempo en ida y vuelta de la palabra. Por eso los presos, es común ver que los presos se cortan, se lastiman, que cuando tienen que pedir algo lo que hacen es huelga de hambre. Porque es la única manera, poniendo el cuerpo, que el otro atienda que tienen una necesidad. Pero cuando llegamos a esos términos, es porque hablaron, intentaron, escribieron, mandaron notas y nadie escuchó. Del mismo modo que nadie está escuchando y está viendo ahora. Yo me crié en ese ambiente, en esa cultura. O sea, yo en mi vida pensé tener 50 años. En mi vida pensé tener 35 años. Y hoy tengo 55. O sea, yo si vivía 35 años por mi mundo, yo toda mi vida dije, yo iba a morir tirado en el asfalto, porque era un orgullo para mí morir en la mía. ¿Entendés? Y así como todo el mundo que está dentro de este lugar. Y hace unos años yo, un amigo, un conocido, no voy a dar nombre, pero un conocido acá en esta cárcel, en la 48, dijo eso, nosotros vamos a morir en la cárcel, negro. Y yo me horroricé. Yo pensar que yo dije toda mi vida eso. Yo toda mi vida dije eso. ¿Dónde mierda estaba viviendo? Estoy re loco. Y revertir eso hoy es imposible. Y sé que todo lo que pasó no se puede cambiar. Pero sí se pueden cambiar un montón de cosas ahora más. Habrá que encontrar un más allá en el momento en que el cansancio parezca ser ya intolerable. La mar en coche. Muerde, huye, espera, acecha, vuelve a morder, vuelve a huir. Porque yo creo mucho en esta cuestión de que cuando uno se lleva la cámara al ojo, le queda el mundo al costado y atrás. Hay millones de cosas que te están pasando a tu izquierda, a tu derecha y atrás tuyo. Pero vos estás tratando de apostar a que algo va a pasar delante de tu objetivo. Si estás tan interesado o tan inseguro en fotografiar todo, no fotografías nada. Entonces me parece que la paciencia es un fiel acompañante del fotógrafo. Y el otro fiel acompañante es que, como muchas veces, como cualquier apostador, perdés muchas veces. Entonces hay que tener una tolerancia a la frustración. Porque las veces que perdés, yo he perdido fotos por estar mal ubicado o por apostar a una posición y que era otra. Y he perdido fotos. Y algunas veces tengo la sensación de tener un álbum de fotos perdidas adentro de mis párpados, porque sé qué fotos me perdí, en qué circunstancias. Entonces muchas veces caemos los militantes en esas contradicciones. Entonces yo siempre digo que hay que compatibilizar, que la vida es única y hay que construir paralelamente el compromiso, pero fundamentalmente la vida de uno, porque si vos no tenés una vida que te hace sentir feliz, ¿podés ser feliz ayudando a los demás o lo haces como una forma de tapar culpas? Y ahí está la calidad de la militancia. Y ahí está la calidad de entrega de acompañar a un caso. Bueno, nosotros tratamos, viste, de acompañar. Por eso, por ahí, tanta simpatía. Anaí. Bueno, y yo habíamos sacado los pasajes para ir a Brasil. A mí me llevan en un patrullero, me meten de cabeza. A todo esto, las madres que estaban alrededor decían: a mí lléveme con Nora, a mí lléveme con Nora, como si fuera un privilegio. No, yo quiero ir en ese auto con Nora. Bueno, así. Me llevan y el auto iba a Los Santos Cohetes por Paseo Colón a una comisaría. Y yo me doy cuenta que tengo el pasaje de avión, que era el de Chicha, no era el mío. Igual en ese momento no me di cuenta enseguida. Lo empecé a cortar en pedacitos y me lo comí. Porque nosotros nos creíamos que estábamos clandestinas, que no sabían lo que hacíamos. No, sabían todo, nos espiaban de la mañana a la noche. Bueno, me como el pasaje de Chicha. Después, cuando entré en la comisaría, decía: por favor, un vaso de agua me pueden dar. El último pedacito lo tenía acá. A la mañana siguiente me llama Chicha: Nora, acá tengo tu pasaje. Nos teníamos que encontrar para ir a Brasil. Ay, pero escúchame, Chicha, el tuyo me lo comí. Te soy sincero, o sea, hay cosas puntuales que yo no puedo, no me sale detestarlos. O sea, no puedo decirle ojalá que te pase esto, que te mueras, o sea, no me sale. O sea, y eso me parece que es más allá de tener bronca, de tener dolor, de por momentos tener ganas de agarrar un ametrallador y matarlos a todos. Y eso se aprende, me parece que si hay algo que agradezco es haber conocido a las madres. Que por ahí vos ves y decís, 40 años ahí peleándola, que no saben ni dónde están sus hijos, no pudieron hacer justicia por lo de ellos ni nada, y sin embargo siguen luchando por otras causas y todo. O sea, no es que con esto me quiero ser el maestro zen ni la onda de amor y paz, no. O sea, tengo bronca, quiero que vayan todos presos, que paguen lo que hicieron, pero no me sale desearle lo que pasamos nosotros. Si vos mirás a lo largo de la historia de la humanidad, vas a ver que cada vez que ha habido un avance muy fuerte de la lucha de clases y se ha consolidado una conquista que se arrebata peleando, automáticamente la gobernabilidad burguesa, esto sobre todo es muy evidente a partir de la instalación del capitalismo como sistema hegemónico, cuando no lo pueden vencer, se unen a ellos, pero dándole su propio contenido. El ejemplo más claro es el de los derechos humanos, la normativización de los derechos humanos con organismos internacionales como las Naciones Unidas, como la OEA, etcétera, que de progresivo y de zurdo no tienen absolutamente nada, pero que te establecen, o sea, todo el esfuerzo que hubo desde el bloque socialista después de la Segunda Guerra Mundial por instalar y promover la noción de derechos humanos fue tomado por el sistema capitalista. Bueno, pero nosotros lo vamos a tomar, pero lo vamos a definir así. Entonces tenés, por ejemplo, el Tratado de Roma, que te dice que los derechos humanos pueden ser violados por un particular por un civil, al involucrar en el mismo, en la misma definición al aparato estatal y a organizaciones insurgentes, y caracterizar, por ejemplo, como terrorista a los, las organizaciones que frente de a la imagen del nacional, subversivo, a del terrorista, ¿no? Que se había construido de acerca de los militantes durante la dictadura, también imágenes horribles, ¿no? Y terribles, de asesinos en potencia, bombas, ¿no? Subsuelos con armas, esta era la imagen. Las madres sacaron sus fotos de sus hijos en alto, ¿no? O sea que fue esa la acción visceral y espontánea. Y después, viendo lo que había hecho el movimiento feminista y cómo se fotografió ese movimiento y qué eran esas imágenes, primero ese verde tan vital, tan, ¿no?, tan alegre, tan, eran fotos de eso, eran fotos de alegría, de mujeres de todo tipo, colores y formas que nos poníamos en escena para sostener nuestras posturas. Me parece que ahí se creó de nuevo, espontáneamente, desde el propio movimiento de mujeres, las imágenes que contrarrestaban esa cosa asquerosa y violenta que sostenían los Salvemos, las dos vidas, ¿no? Entonces, me parece que justamente quedó la violencia y la muerte del lado de ellos. De nuestro lado éramos la vida, la alegría, la lucha, ¿no? Las mujeres bailando en las calles. Y pensando en esto del monstruo, ¿no? Me quedé pensando en esto del archivo como el monstruo. ¿Qué es lo que permite abordar al monstruo? Creo que lo que permite abordar al monstruo es la disciplina archivística. Esa es la diferencia entre ver en una especie de abismo infinito de papeles, de documentos, de cintas, de fotografías, un caos que nos va a comer, lo inabordable, o ver algo que puede tener una lógica de la cual podemos extraer la información que necesitamos y extraerla en contexto. La diferencia es poder pensar archivísticamente, poder trabajar archivísticamente, o no conocer la disciplina y entonces dejarse tragar por ese monstruo. Justamente creo que con imaginación política un poco tendríamos que generar otro tipo de cosas, ¿no? Otra vez haciendo chistes, ¿no? Paneles solares por una por cuadra, huertas una por cuadra, eso, todo tipo de disparate. Abrir los cauces de los ríos en vez de entubarlos, desentubar los ríos. Hay un tramo de la calle San Lloré, por ejemplo, que admiro mucho. Lo que hay alrededor de Plaza Congreso también. Creo que todavía está como esa cosa de la pequeña burguesía sólida, increíble, esos edificios muy venidos a menos, muchos ocupados, pero siempre con el temor, porque cuando la vejez también puede ser atractiva, cuando algo, digamos, tiene uso, es atractivo, pero ahora es venirse abajo para tirarlo abajo, porque esa es una política económica, es dejar caer para que vengan las inversiones, para que nos lluevan las inversiones. Han hecho pelota nuestros deseos. De todas maneras soy optimista, y el optimismo viene por el lado del pesimismo, que es las consecuencias de los daños que estamos pasando, las estamos viviendo, simplemente no las hemos naturalizado. El incremento de tasas de cáncer no se puede explicar por propensión genética únicamente. Todos tenemos familiares, amigos, con tumores de los más diversos, pasando procesos dolorosos. Eso necesariamente hay que explicar, hay que introducir factores ambientales. No soy apocalíptico en la fórmula que estamos hablando. Lo que estamos diciendo es, no hay forma de explicar a nivel global y a nivel local las tasas de cáncer que estamos teniendo y sobre los sectores que afectan. No le está pasando a alguien de 80 años. Fenómenos en territorio, procesos de desertificación, procesos de inundación que están ocurriendo ahora. Soy optimista en el pesimismo. Creo que vamos a darnos cuenta que eso está destrozando nuestros territorios y cuerpos. Y creo que van a ocurrir cambios en ese sentido. Los deseos los tenemos en la ladera, congelados. La ladera está vacía por Macri, pero los deseos están frisados ahí y en algún momento va a haber que tomar la iniciativa y salir de un estado defensivo para pensar cómo queremos vivir.

que es un criterio de carnicero, quiero decir, con esto nada contra los carniceros que saben cortar bien la carne, pero quiero decir, a cortar de cuajo, medio esquemáticamente, no es lo mismo una calle, cuyo presupuesto es la defensa del régimen de la propiedad privada, que una calle cuyo presupuesto es cuestionar la dinámica de la acumulación de capital y proponer formas comunes de existencia. Confundirse en eso no es un lujo que yo me quiera dar. El papel que está jugando las organizaciones feministas en esta rebelión, esta insurrección chilena, es muy, muy importante. Muy importante. Y además están generando muchas solidaridades en el continente. Fueron las primeras que convocaron a la solidaridad internacional. No era un 8M, era esta pelea actual. Y creo que en ese sentido, bueno, ya lo sabes, ha sido un ejemplo el feminismo argentino en ese sentido, pero también ahora tiene hermanas y hermanos, porque también están todas las disidencias con todas sus variantes, que también están jugando un papel importantísimo. Yo creo que esos son los fenómenos, y por eso yo hablo del acuerpamiento, ustedes hablan siempre de Sorora y todo. Yo creo que eso es muy valioso para esta etapa, muy valioso. Nos tenemos que querer entre nosotros los de abajo, nos tenemos que ayudar, tenemos que volver esa cosa que estas democracias neoliberales rompieron, los lazos de construcción social. Parte importante de lo que significó para Chile el estallido social fue la posibilidad de romper el consenso del miedo que hasta ahora la democracia neoliberal había promovido. El consenso del miedo, me refiero a la persecución principalmente de las clases más empobrecidas, que durante el estallido social pasaron a ser parte importante de lo que fueron las primeras líneas, ¿no?, y los grupos sociales de mayor reivindicación. Actualmente se vuelve a reponer ese consenso del miedo en un llamado, en una movilización general de todas y todos, de enfrentar al coronavirus. Y cuando se hace ese llamado a enfrentar el coronavirus, se hace un llamado a denunciar a aquellas y aquellos que, obligados a salir a trabajar, no hemos experimentado más de cerca las medidas de prevención. Qué cosa es colapsar como ciudad, ¿no?, como colectividad, y es una sensación bastante fea por una parte, pero muy sabrosa por otro, porque entonces uno ve activarse lo que el poeta venezolano Aquiles Nazoa llama los poderes creadores del pueblo, ¿no? Es decir, cuando todo colapsa, el pueblo empobrecido echa mano de recursos ancestrales, de una creatividad insólita. O sea, un mensaje te quisiera dar, que realmente quisiera que Bolivia se vuelva a unir. Se vuelva a unir, pero para pelear contra la derecha, que está avanzando de tal manera que por ahí ahora no lo ven porque piensan que son los salvadores y que gracias a la señora Jeanine, digamos, Bolivia va a salir adelante y un montón de cosas que es, la verdad, una paparruchada terrible. Creo que hay que empezar a abrir los ojos. O sea, no podemos quedarnos con esa bronca que nos termina ensegueciendo, sino abrir los ojos, empezar a unirnos, pero para pelear contra ellos. ¿Cuándo vemos que hay un momento creativo colectivo, un momento revolucionario? Este es un debate interesante también, ¿no? Yo digo, cuando adolescentes de 12, 13, 14 años inventan cosas que no las leyeron en ningún lado. Eso no pasó en el 2001. Eso está pasando ahora. Está pasando ahora con el movimiento, con las pibas. Vos tenés pibas de 12 años que van a las manifestaciones y saben lo que quieren. ¿Y de dónde lo saben? Bueno, hay un momento de entusiasmo epocal, transformador, donde el deseo colectivo se enciende. Bueno, y esos son momentos productivos. Y eso siempre vuelve a aparecer con grandes magnitudes o molecularmente. A mí me gusta la idea de la resistencia. Me gusta pensar que los opresores siempre ganan y que lo que está en el horizonte no es la victoria, sino que es la dignidad, es la igualdad, es el deseo. Son un montón de otras cosas que son las que han prevalecido en la historia, porque ganar no ganamos nunca. Nunca ganamos los oprimidos. Pero lo que ha habido es historia. Ha habido múltiples acontecimientos que nos nutren y nos inspiran. Y en ellos no está la victoria, no está invertir el signo del poder. El poder implica un signo negativo, ¿no? Estos son debates muy contemporáneos, ¿no? El supuesto de que porque se identificó el carácter reticular del poder o inmanente, Entonces se le podría atribuir una característica afirmativa, en el sentido ético. Bueno, eso sigo pensando que no es así. Bueno, los límites. Yo diferencio límite y limitación todo el tiempo. No. Uno no pone límites, uno saca limitaciones, que es una diferencia política importante. La diferencia entre la educación oficial y la educación popular. Vos sacás limitaciones. Cuando el sujeto no tiene limitaciones, alcanzará su propio límite. Si tiene una limitación y no se inhibe de cantar, sacásela, canta. Ahora, después, no, cantará, no sé, mejor que Gardel, seguro que no, pero cantará, bueno, llegará a su límite. Es decir, el límite lo tenemos. Lo que pasa es que nunca llegamos al límite porque estamos llenos de limitaciones. Entonces la cultura represora te pone limitaciones para que vos trabajes sobre ese plano. Te sacarás alguna, ¿viste? Los libros de autoayuda, toda esa basura. Pero el sujeto en realidad tiene un límite al cual no puede llegar nunca. Es una frustración. Después lo llaman, está deprimido. Siempre los acontecimientos inesperados crean inquietud, conmoción o zozobra. Y todo lo que se había pensado hasta ahora pasa a formar parte de una confusión y de una debilidad común para poder comprender qué es lo que sucede en realidad, por qué sucede y qué se hará, si es que algo se hará, con todo ello. Mucho más temblorosa es esa confusión cuando el acontecimiento entraña la posibilidad de una masiva enfermedad y muerte, y el tiempo para pensar se vuelve angosto y angustiante. E incluso, según la opinión de ciertas costumbres pragmáticas, pensar es secundario, superfluo o innecesario. ¿Por qué? ¿Por qué siempre reducir la información de una imagen a una cantidad limitada, ¿no? Es precisamente para vivir. Para vivir. Sí, siempre ves en su plenitud. Tú te encuentras en una situación completamente non vivable. Pero, por ejemplo, cuando yo quiero beber un poco de agua, sí, mi visión es total, sí, mi visión aparece en su plenitud, yo no puedo tomar el agua. Incluso tomar la botella. Esto es por eso que yo creo que es por eso que siempre los seres humanos, pero no solo seres humanos, pero pájaros también, la visión, la percepción es determinada por esta necesidad de vivir. O sea, mi idea sería que en la economía lineal neoliberal es saturadora, nos mete en esa carrera del hámster. Nos lleva hacia adelante, más experiencias, más contactos, más visibilidad. Somos capital que tiene que valorizarse constantemente. Más imágenes en Facebook, más experiencias de consumo. Nunca estamos en lo que estamos porque siempre estamos más allá, ¿no? Entonces que siempre hay una especie de saturación. Yo creo que es una experiencia muy cotidiana la de la saturación, que tiene que ver con que no dejamos fluir el presente porque siempre estamos en la carrera hacia un futuro. Esa carrera hacia el futuro, digamos, gobierna el presente y lo cierra, lo satura. Estamos en presión. Entonces, lo que yo creo que la manera de poder respirar es el agujero. O sea, es la herida a través de la cual podemos respirar, frente a la saturación que nos asfixia. Episodio 50. Rompecabezas. Para saber quién dice qué en este episodio, www.marencoche.wordpress.com o en la descripción de Spotify. Agradecemos a Pato Tejedor por la foto de portada. Sí, yo creo que vivimos en estados de sujeción y en algún momento pensé, bueno, tal vez subjetividad es un eufemismo de sujeción. Entonces llamémoslo a sujeción y veamos qué hacemos con eso. es muy inquietante, ¿no? Es decir, vivimos en estados de sujeción, pero me parece que descarnadamente es un poco así, vivimos en estados de sujeción. Y la pregunta es, ¿cómo vivimos en ese estado? Si podemos, ¿qué podemos en ese estado? ¿Por qué es inquietante la sujeción? Y porque pronto te sentís como realmente quizás estamos, ¿no? Atrapados, encadenados. Pero no encadenados a la manera de la esclavitud, de la sociedad esclavista, de la que habla Marx, encadenados en el sentido de que eso que pensamos como nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras vocaciones, son modos secretos de responder a imperativos, yo lo llamo el habla del capital, ¿no? A veces una de las cosas que más me cuesta decir, me da como cierto pudor decir, después veremos si es pudor o no, pero es que tal vez la vida consiste en elegir las formas de sujeción que menos daños nos hagan.